¿cómo están? Bienvenidos a un programa especial. Como siempre, tenemos aquí en Oasis la compañía en estos días tan especiales, más que nunca, ¿no? 25 de diciembre, buena música y el mensaje de amor en estas Navidades. Partimos con justamente esparciendo las semillas de amor. Mira qué canción más ad hoc para esparciendo, ¿no? O puede ser sembrando, quién sabe. Es un verbo curioso, sowing. Aquí está Tears for Fears. explicar. Un sueño con el Liverpool Bar y ella que siempre se va. Escucho y no me puse a llorar. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. No se equivoque, esto tampoco es Plaza Italia. Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special. And fly away somewhere. Let us Música, buenos éxitos, buenos recuerdos. Su gran éxito, el único importante en la carrera de esta banda que se llama Los Nuevos Radicales, Carlos Maldonado, a la cabeza de You Get What You Give.

watching. What do we play? Bit by bit, I've realized that's when I need them. That's when I need my father's eyes. My father's eyes. That's when I need my father's eyes. My father's eyes. My father's eyes.

Dicen que la diferencia está en el gusto. Bueno, por eso, esto tampoco es Plaza Italia. Sensual de Sade, así se dice, ¿eh? Pero también la gente que le quiere decir Sade, está bien. Sade, algunos que le dicen. Sade es la forma correcta. Aquí está The Sweetest Taboo.

Puede parecer, pero definitivamente no es. Esto tampoco es Plaza Italia. Of course I Cuprum puedes hacer tu retiro de 10% fácil, sin clave y online. Esto es en cuprum.cl. Solo necesitas tu cédula de identidad y recuerda que tienes plazo de un año para hacer esta solicitud. Conoce todo sobre el retiro de tu 10% en cuprum.cl. Llegamos al final de este programa especial de Esto Tampoco es Plaza Italia. El lunes nos volvemos a encontrar, por supuesto, en un programa normal, tradicional y con todos los invitados y comentaristas, etcétera. Hasta el lunes. Chao. Esto tampoco es una despedida, porque el lunes a las 6 de la tarde en punto te esperamos para reír con las delirantes e interesantes conversaciones de actualidad pop aquí en la 102.1, tu nueva oasis. Esto tampoco es Plaza Italia. Fue presentado por BCI Valor Pyme. Conoce todo sobre el retiro de tu 10 en cuprum.cl. Y principal, tu principal inversión eres tú. Luego de la pausa, no te pierdas Un País Generoso con Iván Guerrero y Verne Núñez. Solo por Oasis 102.1. Vive hoy. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 11 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 11 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de La Crianza. Puede que sea en tu cocina, en sus aromas, en sus sabores, o mientras destapas una cusqueña y la disfrutas con ese plato que tanto te gusta. No importa dónde te encuentre, celebra el placer. Cusqueña. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. ¿Te perdiste algún capítulo de Esto no es Plaza Italia o de Canciones Cómplices? Todos nuestros programas, los de hoy y los de ayer, están en oasisfm.cl. Oasis, en casa seguimos acompañándote. Conoce tu SUV Kia Seltos en kia.cl. Elige un buen servicio a precio justo. WOM. Nadie te da más. Presentan Un País Generoso. En el último lugar del mundo está Chile. Un encantador territorio lleno de flora y variada fauna política. Un oasis en América Latina, donde los sueños se cumplen y las instituciones realmente funcionan. Un territorio golpeado por grandes tragedias que se levanta una y otra vez. Iván Guerrero y Verne Núñez le dan la bienvenida a un mundo mejor, a Un País Generoso, por la 102.1 y en oasisfm.cl. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a este programa especial en día festivo, 25 de diciembre. Queremos acompañarlos, por supuesto, con la mejor música de Oasis FM. De inmediato, las direcciones para la conexión, nuestro sitio web y nuestro player online, oasisfm.cl, como siempre, y nuestro Twitter, Facebook e Instagram, Oasis FM Chile, para conversar durante esta hora y media, en que igual estamos acá junto a todos ustedes y, por supuesto, el infaltable, el único, el eterno, Verne Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Iván Guerrero? Por favor, no hables tan fuerte, que el cola de mono se me subió a la cabeza anoche. Exageré un poquito, bueno, ¿tú sabes? Tanta ansiedad, ¿eh? Tanta ansiedad por estar ahí con los seres queridos. Así que, ¿cómo te fue en tu noche buena, Iván? Me fue muy bien. ¿Te parece si te cuento a la vuelta, sí, perdón, de la primera canción? Mira, estoy un poco eufónico. O sea, con eso ya te puede quedar claro. Sí, claro. Me fue súper bien. Yo quedo súper tranquilo, Iván Guerrero. Así que ya, comencemos a acompañar a la gente en esta Navidad 2020, Iván, con puras buenas canciones. ¿Con qué partimos? Vamos a partir con la reina del pop, es Madonna, que suena con Holiday acá en Oasis FM.